arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Muy buenas noches, bello público, ¿cómo se encuentran? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? Estamos acá de nuevo, por supuesto, en un nuevo programa de Peor en Nada, por supuesto, por las ondas expansivas revolucionarias de Radio Manque. Siendo hoy martes 23 de octubre, ¿cierto? Siendo las 20:08 de la tarde, partimos este nuevo programa, por supuesto, en compañía del excelente chiquillo, para que lo recibamos con un fuerte aplauso, el que nos radio controla y también pone la nota seria en este programa, que de serio tiene bien poco. Así que un aplauso para Jaime Fido Dido Rodríguez. Ahí sí. Hola, hola a todos y todas. Un saludo para todos quienes estén escuchando la Radio Manque en la señal de la 102.9 FM. Y queremos mandarle un saludo especial también, ahora que partimos el programa con Sammy, a los vecinos y vecinas de dos barrios de la población Centenario, que estuvieron de aniversario, y de la población Manuel Rodríguez, que se estuvieron manifestando, porque... esas dos notas están en la web de Radio Manque, que se pueden meter a www.radiomanque.org e informarse un poco más de lo que está pasando acá en Rancagua. Oye, sí, por supuesto, viene en camino el dirigente de la Manuel Rodríguez, don Miguel Guerra, para que nos explique por qué se movilizaron, ¿cierto? Bueno, y qué es tan importante que las comunidades se puedan manifestar y puedan... otorgar fuerza para sus vecinos, vecinas, para que puedan decir y denunciar su descontento con un mal manejo que ha tenido el señor alcalde Eduardo Soto Romero, ¿cierto? Jaime, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Cuéntame. Bien, el fin de semana estuvo piola, tranqui. ¿Sí? ¿Cuánta sí. marihuana fumaste? Poca. Estaba ahí pobre entonces, ¿no? No, es que... ¿O tuvo un cultivo ahí? Es que no hay que ser esclavo de nada. De nada, ni siquiera de los dealers. No, menos. Menos todavía. Menos de los dealers. Nah, sí está bien, eso exactamente, porque el buen consumidor, ¿cierto?, es también responsable. Por supuesto. ¿Cierto? Si vamos a ser locos, que seamos locos como corresponde, ¿no? Claro, es que ¿sabes qué? Obvio. A mí no me gusta como ese culto que hay como de la marihuana. ¿No te gusta ser así como muy canábico o muy alumbrado a lo mejor, o no? Es un tema personal, pero siento que como que, no sé, como que es esa identificación así a veces de que, ay, yo marihuana, yo... Ya, yo fumo y toda la weá, menos 420. Claro. Claro, sí o no. Es igual como que ya, puta, yo me pego mis piteadas, pelo un poco el cable y chao. Claro, seguro. Algo como cualquier otra cosa, po. Como quien se toma un whisky, nomás hace una cervecita. No, ¿cierto?, te hace ni más bacán ni más penca. Exacto, nada más, po. Ahora, distinto es cuando fumáis pasta base, po. No, pues que ahí no, ya. ¿No te has pegado los pipazos? No, pues está ahí en otro rollo ya. Está ahí en un rollo mucho más brígido, weón, ¿sí o no? No, y espero nunca, ¿no? Creo que más adelante van a mostrar un documental sobre cómo se metió la pasta base en dictadura. Oye, para las poblaciones. Es un corto que lo han estado exhibiendo en algunos lados. Sí. Y ya caché que están exhibiendo en algunas partes. Ojalá llegue para acá. Ojalá que llegue para Rancagua, ¿no? Comarca de aquí que hay graves dramas con la pasta. Estaría súper bueno, luego. Súper bueno, porque sin duda la pasta base, uno, hace que te volváis loco; dos, que seáis independiente; y tres, que hagáis programas de radio. Muy bien, chiquillos. Estamos en Peor en Nada, como les dije, les mando un gran saludo a los que se están sintonizando, por supuesto, a través de la 102.9 FM y también la www.radiomanque.org, para que nos puedan estar sintonizando, chiquillos, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, en los primeros bloques comentamos un poco de contingencia que se ha venido dando en Chile. Ustedes saben que Chile es un país de contingencia, ¿cierto? Y sin duda que el gobierno del señor Piñera está lleno de contingencia. Y por supuesto, esto no podría estar... No podría ser diferente, ¿ya? Porque sin duda generó gran ruido el reportaje emitido, si no me equivoco, el domingo pasado, ¿cierto? Por ahí fue, ¿no? O el sábado, no me recuerdo bien. Pero Canal 13 emitió un reportaje sobre el famoso emblemático Liceo 1 de Santiago. Ustedes me preguntarán, ¿qué me importa a mí, Santiago, que los citadinos hagan lo que quieran, ¿cierto? Pues no es tan así, porque sin duda el reportaje tuvo un doble rol, que es, primero, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ya. Primero, fue mostrar cómo los grupos subversivos estaban tomando el Liceo 1, como los grupos satánicos de la ultraizquierda, ¿cierto? Estaban adoctrinando a las chiquillas del liceo de niñas, del Liceo 1. Y más aún, justo cuando mañana, miércoles, se discute en el Parlamento el proyecto de ley Aula Segura. ¿Coincidencia? ¿Será verdad? ¿Existen las coincidencias? ¿Existen las coincidencias? Como diría Bombo Fica, sospechosa la weá, ¿cierto? Mira, ¿sabéis qué? Podríamos poner un tema misterioso de fondo, porque sin duda el tinte que le habían dado, ¿cachai? Al artículo fue pero súper brígido. Mira, ya, yo voy a poner un temita, ¿ya? Bájame el... Porque, bueno, o sea, para que puedan entender el carácter de reportaje que dieron en Canal 13 fue de la siguiente forma. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Fue así. En el Liceo 1 de Santiago, las niñas están asustadas. Las niñas tienen miedo. Y es porque grupos de ultraizquierda están adoctrinando a las niñas estudiantes del Liceo 1. Muy pronto, si usted no toma cartas en el asunto, su niña vestirá overol blanco. Y si no toma cartas en el asunto, su niña tendrá molotov en su mochila. De ese toque fue el reportaje, vos, Jaime. ¿Qué pensáis tú? Así nomás, po. Así nomás fue, po, weón. Así nomás, de así verdad. Nomás ese, fue, ese pegaba wey. Más. Oye, sí, po, es demasiada coincidencia que los medios justo le pongan el énfasis como a tratar esos temas de educación justo en esta semana. Claro. Y ¿se acuerdan? Hace poquito también, cuando se estaba discutiendo el proyecto Aula Segura, en la misma semana que se discutía, claro, Felipe sí. Alessandri, alcalde de Santiago, sacó a relucir un video que salían. Ah, cuando le estaban sacando la cresta, estaban pegando. ¿Cierto? Y era un video, claro, de bien, o sea, independiente de la situación y todo, pero bien tendencioso, en el sentido de que era solo el extracto, sí, unos pocos segundos, donde salía como cuando le pegaban más fuerte. no salía todo el contexto de lo que ocurría. Entonces era precisamente para poner la atención sobre de que el proyecto era necesario, urgente y había que hacerlo. Exactamente. Ahora, lo que sale también con el tema del de Aula Segura es... Entró Rafa Enrique al estudio. Es también el... Te amo, Rafa. El asunto de que buscan influir de manera tendenciosa en cómo se va a votar el proyecto. Claro. Aparte con una cuestión que es un montaje súper charcha. Charcha, porque es llevar... Y maligno en el sentido de que... Es una actividad pedagógica, me parece que una actividad de teatro relacionada con historia, con el ramo de historia. En el currículum de historia está precisamente estudiar lo que fueron los 70, lo que fueron los 80, la polarización política que existió en Chile, la dictadura, los grupos de oposición a la dictadura, y entre ellos está el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? Le guste más, le guste menos, pero eso no se puede sacar. Claro. Y dentro de eso con un dedo. Una actividad de poder caracterizarse de la época es un recurso súper potente pedagógicamente. Que los chiquillos se puedan caracterizar. Porque no es solo disfrazarse, sino que es como caracterizarse, o sea, de la época. Actuar. El discurso de la época, las ideas que tenían en la época, la vestimenta. Claro que sí, pues. Eso no quiere decir que en el liceo uno las están preparando para que sean violentistas. No tiene nada que ver con eso. No, o sea, el reportaje fue entero flight en todo su contenido. Sí, primero que nada están usando videos de, como dicen, el centro de las estudiantes, ¿cachai? Que negaron todo, por lo todo, ¿no? Esto fue un montaje y los videos que ahí mostraron eran fragmentos de obras de teatro del ramo de historia, ¿cachai? Porque estaba con la pañoleta del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que lo mostraron como si ellas estuvieran haciendo eso en verdad, pues. Entonces, claramente, a mis amigos profesores, ¿usted cree que la ley Aula Segura sea para los que les pegan a los profesores? ¿Para los que realmente se portan mal dentro del colegio? ¿Con lo que están preparando? ¿La están fomentando ahora? ¿Es todo lo contrario? Sí, pero ¿sabéis a mí por qué recurren a la estrategia sucia de fabricar noticias, de presentar noticias falsas? Porque este proyecto, y escúchenlo también por donde estén sintonizando, no tiene ningún apoyo de expertos en educación, pero ninguno. No es decir, hay una persona en Chile que sí, que lo está apoyando, de los expertos en educación, ninguno. Ningún académico de ninguna universidad ha apoyado el proyecto Aula Segura. Universidades que pueden tildar, si quieren, más cercana a la izquierda o más cercana a la derecha, bueno, ninguno de ellos apoya. Porque no es la vía de solucionar las cosas, y porque es un problema que existe en 10 colegios emblemáticos de la capital que sufren eso, son contados, son el IMBA, el Nacional, el Aplicación, el 1, el Carmela Carvajal, ya, y serán unos 10 emblemáticos de la capital, pero no es un problema para todos los colegios de Chile. Mira, dice que las estudiantes son instruidas por personas mayores vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez para realizar actos de violencia al interior del recinto. Ni mostraban los videos cuando estaban actuando las cabras. Saiken dijo que estaba todo eso. Me adivina, el tipo que tiene menos pituto en el gobierno. Andrés Chadwick, pues, weón. No me extrañaría que venga. No me extrañaría para nada, olvídate, pues el weón viene de cuna pinochetista, por loco. Y sí, po. Canal 13 también se prestó hace poco. Por eso, ¿qué pasa por el departamento de prensa Canal 13? Porque hace poco también se prestaron para la Operación Huracán. Por Canal 13, Cacha. También. Canal 13 y otra más que fue también para Canal 13, que fue cuando... lo de la FP, ¿cierto? Cuando estaba súper calentito el tema de la FP, ¿cachai? mostraban, claro, comerciales de que tus ahorros son tuyos, nadie te lo toca, ¿cachai? Tú no puedes compartirlo, ¿cachai? O sea, contra propaganda, pero acuática. Y ahora que se viene la marcha contra, contra las AFP, que es mañana a las 6:30, Plaza Los Héroes, no lo olvido, ¿ya? También mostraron reportajes de que Chile tiene el octavo lugar en su sistema de AFP, weón. Claro, estamos cagados. Hecho por José Piñera. Claro, po. ¿De qué ranking me están hablando? El ranking de los weones, weón. Oye, y recordemos la Operación Huracán, que fue el montaje hecho para inculpar a comuneros mapuches. Otro ya, más. De la coordinadora Arauco Malleco, que supuestamente por mensajes de WhatsApp y todo, que se coordinaban para realizar atentados. Cosa que después se comprobó que eran las policías quienes... pusieron esos mensajes en su teléfono para inculparlos. Oye, de ese toque estamos hablando. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Mal, o sea, Canal 13, lo mínimo que debe hacer es, tiene que haber una respuesta contundente ahí, o sea, tiene que salir alguien de prensa, tiene que salir alguna cabeza, algún jefe. O sea, tiene que pedir mínimo algunas disculpas públicas por el tema. Bueno, no olvidar que... daña una escuela también, daña una comunidad escolar entera, porque eso no es gratuito. No, para nada. De hecho, estaba hablando del canal de Luxi, uno de los dueños de Chile. O sea, es como mucho ya. De hecho, mira, a raíz de todo el problema que surgió por el reportaje que... difundiera Canal 13, ¿cierto? Guiller, sin filtro, se tiró contra Luxic y acusa operación entre Canal 13 y el gobierno, cosa que no me extrañaría tampoco, loco. ¿Sí o no? Obvio, es difícil diferenciar los medios de... Ya ahí está el problema cuando los empresarios compran los medios, pues. Exactamente. Por eso que es tan difícil mantener medios libres como Radio Bank. Por claro. Ejemplo, ¿cierto? No sé. Sin duda, por lo menos las chiquillas del Liceo 1, ¿cierto? Salieron y dieron su respaldo, ¿cachai? A que el reportaje de Canal 13 fue una mera mentira, ¿cierto? Y mientras leía Facebook, ¿cierto? Me enteré de que, bueno, hubo una opinión súper buena. Vamos a apagar esto por mientras. Donde decía que el único adoctrinamiento que reciben los jóvenes estudiantes es a raíz del sistema, loco. Que el sistema realmente adoctrina a los chiquillos acá. Así es. Con la corbata, con el vestón. Ya prepararse para lo que se viene más adelante. Para ser un mero trabajador más de este sistema. Un bloque más en la muralla, diría Pink Floyd. Y, ¿o no? y saca de nuevo como que hay temas que no sé, a mí lo que me molesta es que a veces cuando se pone así algo así es creer que los estudiantes no son personas en sí mismas. Es creer como que son recipientes vacíos en que se les puede moldear, se les puede adoctrinar, se les puede hacer lo que quiera, y que si un profesor o un adulto, llámese quien sea, hace una representación así, significa que los está adoctrinando. Y no. ¿Mm? Los estudiantes son personas en sí mismas, tienen su propia idea. Por lo tanto, venir y realizar una actividad pedagógica de este tipo no significa que se le esté lavando el cerebro ni nada de eso. O sea, en el caso de que si se hace una representación, por ejemplo, sobre el nazismo, ¿significa que se le está generando eso, invitando como a adoptar la idea nazi? Exactamente. No, significa un ejercicio de representar una época histórica. Pues a veces cuando tienen que hacer, por ejemplo, situaciones bélicas. Exacto. No es que estudiamos, no sé, la guerra mundial. No es que se esté fomentando eso, sino que es para generar una reflexión de la época. Y eso es súper positivo que hayan hecho eso en el Liceo... Uno, porque están innovando ahí. O sea, hay que felicitar al profe, la profa que... Bueno, tú soy profesor. Que lo haya realizado. La historia. Porque, ¿cierto?, en vez de hacerlo con una guía, por ejemplo, lo hizo vivir una situación de época, que los va a marcar mucho más que haber aprendido eso con el libro. Tú como profesor, ¿Tú cómo encuentras el método para que las chiquillas puedan tomar en cuenta un proceso tan difícil como fue la resistencia contra la dictadura? ¿Está bien que hagan teatro con...? O sea, el hecho de caracterizarse es súper positivo. Yo también a veces lo he ocupado. Y, por ejemplo, una experiencia que rescato harto una vez también de caracterizarse con los movimientos de los 60 y los 70 en Chile. Y de los 70 principalmente. Buenísimo. Entonces se caracterizaban del MAPU, del MIR, del Partido Nacional, de Patria y Libertad, todos los grupos que existían en la época. Y era interesante porque por eso no es solo disfrazarse, pues, sino que asumir esa postura. Entonces estudiar un poco cómo pensaban, organizar como un debate con eso. Entonces se ve como en la realidad. Exactamente, ¿cierto? Y se lleva también una experiencia de aprendizaje que es mucho más profunda que ocupar otro método. Así que yo lo encuentro que es una excelente actividad. Ese profe o esa profe está haciendo lo que todos lo que siempre hablan y hablan, pero nunca le ponen al asunto, que es innovar. Todos innovar. Se llenan la boca con no, es que hay que innovar, es que hay que buscar nuevos métodos pedagógicos. Métodos tradicionales. Claro, pero toda innovación, y eso no solo en la educación, en cualquier parte, encuentra resistencia. ¿Ya? Si el profe o la profa hubiese pasado eso con una guía, no genera ningún ruido. Para nada. Pero como se atrevió a hacer algo diferente, lo toman como un video que están adoctrinando a los pobres chiquillas, ¿o no? Terrible. Exacto, pero muy muy bien, colega o colega, que haya realizado eso. Y feísimo, feísimo, feísimo que la prensa ocupe eso y que los políticos se valgan de ni siquiera alcanzan para argumento, pero se valgan de noticias falsas y de trucar la realidad para intentar por donde sea salvar un proyecto que es pésimo y que no tiene los apoyos necesarios y que con esto busca, en base a la mentira, ser aprobado. Lo que me da más pena, loco, es que hay tantas cosas lindas en el país para que le puedan realizar un reportaje que prefieren ocupar el tiempo de ese mismo reportaje para un montaje, weón. Y existiendo tantas cosas lindas que se pueden mostrar, exacto, ¿cachai? Lo usan para un montaje, weón. Sí, oye, y lo otro también... Una mierda, weón. De que, claro, siempre los canales intentan blindarse con que... No, es que nos llegó esto, es que lo mandaron o cosas así. O sea, los canales son estructuras jerárquicas, son estructuras profesionales también. Entonces no significa que eso pasa por una pura mano. Pasó por muchas manos antes de que esa cuestión saliera al aire. Ese tiempo en Canal 13 valía millones de pesos. Sí, absolutamente. De pesos, bueno. Y lo vio mucha gente que antes, ¿cómo no fue capaz de corroborar con el Liceo 1 antes de que saliera si efectivamente se trataba de eso? Obvio, claro que sí. Entonces, mira, el mundo se está volviendo loco. Loco, loco, loco. Y si estamos hablando de loco, estamos hablando de un loco que es un genio. Así que vamos con Mike Patton. Mientras voy a buscar a mi invitado el día de hoy, el dirigente Miguel Guerra de la Manuel Rodríguez. No se despegue de la sintonía de Peor en Nada, estamos en Radio Manque. Nos vemos más ratito. Chao. Oye, muy bien, estamos de vuelta en un café en McPatton. Pero sí, Defton, pero más adelante les prometo, chiquillos, un temita del genio loco de McPatton, por supuesto. Bueno, como estamos en el segundo bloque y como recién les dije, viene un invitado muy especial el día de hoy. Su nombre es Miguel Guerra y él es presidente de la Junta de Vecinos de la población Manuel Rodríguez, que solamente el día sábado pasado tuvieron una manifestación Martínez de Rosa con Victoria, el cual tuvo mucho eco en el sentido que fue en el marco, ¿cierto?, de la fiesta de la Chaya, donde se luce el señor alcalde ahí con el show grandilocuente, ¿cierto? Pero no, po, para las periferias estaba quedando la embarrada, mientras que en el centro estaban de fiesta, en las poblaciones está la pura escoba. ¿Sí o no, don Miguel? ¿Así o no? Sí, muy buenas noches. Al micrófono. Sí, muy buenas noches. Bueno, como me presentó aquí el caballero, yo soy el presidente de la población Manuel Rodríguez. Y como lo decía, que ¿cuántos millones nos gastaron en esas fiestas que hacen? Es una tradición, pero el alcalde notificación a las peticiones que hay en las poblaciones. ¿Ah? Nosotros tenemos unos requerimientos de aquí de hace 6 años. Hace 6 años. Hace 6 años que estamos luchando para que los arreglen nuestros pasajes, que hay unos pasajes imposibles. Los vecinos me han ido a reclamar que se han caído personas, se han caído abuelitas, no pueden caminar en los pasajes. Y lo que pasa es que el señor alcalde no pasa nada. Y que reenvío. Pedimos unos lomos de toro en los pasajes más conflictivos. ¿Cuáles son? Que sería Patria Vieja, Patria Vieja Sur, Patria Vieja Norte, Ignacio La Carrera, que hay un jardín, hay un colegio. Y la respuesta que le dio un señor de la municipalidad a la señora Jimena Bravo, que es la secretaria, en ese momento le dijo que, perdón, que tenía que haber mínimo una persona muerta para recién estudiar si se hacía lomo de toro o no se hacía lomo de toro. Eso le respondieron a ella. Eso le respondieron a ella en esa oportunidad. Después llegó el señor alcalde, no sé cómo llegó allá a la sede de nuestra población, y dijo que no podía hacer, y él se comprometió que lo iba a solucionar los problemas, y hasta aquí nada. Nada. Nada de nada. ¿Cuál otro? ¿Cuáles son los problemas que le presentó usted, mire, al alcalde, y que él, cuál fue su respuesta para todos esos problemas? Que sí, que los van a ver, ¿cierto? Mire, los prometió que empezando agosto nosotros le iban a podar los árboles en la población. Que los árboles no se lo pueden en la población, pero hace bastante años atrás. Árboles con factores súper riesgosos que están, claro, que tocando, están tocando los cables. En tiempo de invierno corre viento, hay chispas donde corre viento, las ramas toman los cables. Ya. Y nada. Pero si ustedes se dan cuenta, de la rotonda hacia arriba y del terminal O'Higgins hacia abajo, hasta otro lado, está todo impecable. ¿Ah? Está todo impecable. O sea, el puro centro, ¿no? El puro centro, y nosotros, y yo aquí tengo papelitos en mano. Cuéntenos, ¿de qué son los documentos, mire, que trae, pues? Hace dos años que hay un escombro en Patria Vieja, hace 2 años que hay un escombro que mide más o menos, tiene que medir unos 2 metros de diámetro por unos 2.5 de largo. Y mandamos la solicitud, aquí tengo la foto, el respaldo de la solicitud, nada. Y más de 2 años que ese pedazo de escombro está ahí botado en la calle. Más de dos años creciendo, y eso se está formando en un micro basural. ¿Ah? Que aquí véalo usted para que no vea que yo estoy mintiendo. ¿Ah? Aquí tengo todo como corresponde. Estamos viendo los documentos, ¿cierto? Y hay fotografías. Sí, hay fotografías que muestra. De hecho, son piedras estas, son un escombro inmenso. Sí, son, claro. Son pedazos de roca que están acumulados, ¿cierto? Y que, bueno, uno, reproduce el tema de los ratones, y dos, se presta para los que fuman pasta base. Lógico. Tragamos, ¿cierto? Y lo otro, mire, aquí tengo la cuestión de los lomos de toro, que me mandaron después un señor de un departamento, no me acuerdo en estos momentos cómo se llama este caballero, y me solicitó que yo tenía que tener un respaldo de carabinero, y que el carabinero tenía que ir a la población y ver y verificar bien si realmente ¿Era factible el lomo de toro? Yo aquí tengo la respuesta a Carabinero, lo que Carabinero le mandó a la municipalidad. Veamos, a ver, ese documento donde... Tengo el respaldo, que Carabinero fue, vio la situación, me dio el recibo a mí, se lo envió a ellos. Mire, dice aquí que el suboficial del Carabinero Carlos Cárdenas, ¿cierto?, en diferentes reuniones que se han realizado en la población Manuel Rodríguez, vecinos manifiestan su preocupación debido a que los vehículos transitan a una velocidad no razonable ni prudente por calle Ignacio La Carrera, población Manuel Rodríguez. Terrible, ¿eh? Y en todos los pasajes lo mismo, en todos los pasajes. Y aún así, aunque se lo mandaran Carabineros, no pescan en la municipalidad. No, nada, no, todavía no hay ninguna respuesta y yo llamo al CDC y la niña que está encargada del CDC, que es la señorita Mariela, me dice que ella lo ha mandado. ¿Qué pasa en el CDC, don Miguel? Y que reenvío, mensaje reenviado, aquí dice, mire, mensaje reenviado. ¿Ah? Aquí está bien claro. ¿Ah? Perfecto. Lo que pasa es que el señor alcalde, nosotros lo está. Lo que siento yo, como poblador de la población Manuel Rodríguez, que lo está discriminando. Discriminando. ¿Ah? Lamentablemente, no sé por qué, pero nosotros sabemos que estamos en un punto rojo, pero todos no somos del punto rojo. Habíamos ciudadanos y la población que lo que tenemos lo tenemos en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo. ¿Ah? Y lo están mirando a todos iguales. ¿Ah? Claro que sí. Pero resulta que este caballero no... Nada, ni una respuesta, nada. Promete, pero no... Hasta aquí no hay ninguna respuesta. Y por eso yo estoy acudiendo acá. Lo estoy haciendo públicamente. Claro, ¿ah? Claro. Está públicamente, porque yo tengo mis papeles aquí... Mis comprobantes aquí en mano. Aquí usted vio este papelito. ¿Eh? Todas las fotos, todos los requerimientos que hemos mandado. Ninguna respuesta. Don Manuel, se supone que los CDC son como el punto de los de coordinación entre la zona y la municipalidad. Y los departamentos que tienen que ver con los problemas. Pero, ¿qué pasa con pero resulta CDC que, Oriente entonces? Pero resulta que la señorita, la encargada de ahí del CDC y todos los encargados que están ahí de varios sectores, ellos envían y reenvían y reenvían y reenvían. Y nada le responden a ellos y tampoco. Nada. Lo que pasa es que, no sé, a mi parecer... A ellos los tienen ahí para dar aspirina. Claro, para dar una pildorita para que se calmen un ratito y después puede ser el mismo problema, ¿cierto? Ahora mismo, les comento. A nosotros le hicieron llenar un formulario donde están todas las actividades del año. ¿Qué hace una población? ¿Ah? Hay que rogarle. Ahora tuvimos que mandar una carta para que ahora para el 17 de noviembre, que estamos en el aniversario de la población, los faciliten... un escenario con amplificación y iluminación. Y nosotros hicimos un show afuera de la sede. Claro, un lindo show que tuvo la oportunidad que, de ver el año pasado. El año pasado, sí. Este año lo queremos repetirlo, pero con más ganas. Pero resulta que lo están trancando la pelota igual, porque hubo que mandar una carta para el alcalde a ver si lo prueban para pasarlo estos artefactos que nosotros necesitamos. Y entonces, ¿para qué los piden? Toda la programación que hace una junta de vecinos en el año. Claro que sí. ¿Ah? Y está todo. Todo el programa que teníamos en el año, ahí estaba, en lo que los pidieron. ¿Ah? Y resulta que ahora hay que seguir enviando cartas. ¿Por qué? Porque dicen, no hay plata. ¿Ah? No hay plata. Para la Mono Rodríguez no hay plata. Pero para las otras poblaciones, yo he visto unas partes que, en varias poblaciones, sobre todo donde viven los municipales, entra uno o que otro vehículo. Exacto. Y hay como 4 o 5 lo mataron en un pasaje. ¿Ah? Allá a la 1 de octubre, ahí arriba. Claro, exactamente. ¿Ah? Ahí viven casi puros municipales. ¿Ah? Acá. ¿Puede que sea un problema con el sector oriente, con todas las demás poblaciones igual? Mire, no creo que con todas las poblaciones del sector oriente, no creo. ¿Sí? Porque hay que hablar las cosas como son. Yo soy bien franco para decir las cosas y me gusta decir las cosas como son. Resulta que este caballero... Hay harta gente que anda para todos lados cuando hay un evento por ahí, gente de población acá del sector oriente. Estamos hablando de Soto. De la directiva. ¿Cierto? Claro, de la directiva, todo eso, que anda para todos lados con el señor alcalde. Claro. Y aplausos para allá, y aplausos para acá. Ah, y yo me di cuenta. La otra vez fui a una reunión, no hace mucho, de plan de trabajo que le llaman al CDC. Hay una señora que habla a ella nomás. y está hablando una persona, pide la palabra, está hablando la persona, y esa señora llega y interrumpe, no pide la palabra, nada, y no, que yo hago lo que quiero, yo hablo con Eduardo. ¿Y eso qué quiere decir? Difícil, sin duda. Es difícil la situación. Es obviamente difícil la situación. Claro, claro, claro que sí. Y nosotros estamos totalmente abandonados. Totalmente abandonados. ¿Qué pasa cuando las autoridades, uno debe caerles bien a ellas para que te respondan? Bueno, o sea, entonces, Soto no es el alcalde de todos, po. No. De todos y todas. No, no, mire, aquí yo los tengo. Les tengo aquí el papelito de todos los pasajes que están malos en la población. Gaspar Marín, Mateo Toro Zambrano, Miguel Infante, Patria Vieja, Reconquista, Argomedo, Juan Rosales, Manuel de Sala, Miguel Infante, Ignacio de la Carrera, Quirino Limache, Juan Antonio Valle, San Fernando, que horrible. San Fernando, yo creo que el pasaje más malo. ¿Ah? Pomaire, Cancha Rayada. Y aquí está todo. Ellos dijeron los tres cuando los reunimos que supuestamente en noviembre empezaban a recién hacer la licitación, no sé, para los pasajes. Pero esto ya ha pasado más de 6 años. Más de 6 años. Más de 6 años. Cualquier tiempo. Claro. Por eso este requerimiento, esta oportunidad que ustedes me están dando de hablar aquí, ustedes lo ven aquí, es una cachada de documentos. Yo estoy hablando con base. ¿Ah? Estoy hablando con base y no me gusta pasar a llevar a nadie y tampoco me gusta que pasen a llevar a mi gente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque supuestamente el caballero, por lo que estoy viendo yo, anda con los que andan con él. Le hacen queque finalmente, los que andan aplaudiendo, nada, ¿cierto? Más, aquí, nada más. Que alcalde allá, alcalde acá. Sí, pues nada más. Cuando él recién se tiró de para la alcaldía, él dijo que iba a ser alcalde para todos los rancagüinos. Y resulta que no. Siendo que sacó un porcentaje súper bueno en la Manuel también. Sí, hay mucha gente que adora a Soto en la Manuel Rodríguez. Pero ahí no apareció más. Nunca más, por favor. Los únicos personajes públicos que yo se los agradezco es a Carabinero. A Carabinero nosotros llamamos cualquier cosa al tiro. ¿A través del Plan Cuadrante? Del Plan Cuadrante y yo tengo un WhatsApp directo con el comisario, que es el mayor Rosas. Sí, pues. Y cero problema. Oiga, don Manuel, y en el tema que hablaba de la denuncia de los lomos de toro, ¿qué problema está generando en la población la inexistencia de estos lomos de toro? Mire, el problema es que los vehículos pasan a exceso de velocidad y hay hartos niños chicos. Y ahora que ya se arregló el tiempo, viene el tiempo bueno, usted sabe que los niños salen a jugar a la calle, ¿ah? Y para que pase algo no cuesta nada. Exacto, porque esto nos recuerda lo que pasó, por ejemplo, en la Isabel Riquelme. No sé si recuerdan que los vecinos de la Isabel Riquelme pelearon mucho rato un semáforo y tuvieron que esperar, lamentablemente, que muriera una persona para que le instalaran el semáforo. ¿Ve? Entonces, usted también está haciendo una denuncia que se está adelantando a las cosas. No es la idea llegar y que usted después tenga que venir acá y decir que murió un niñito atropellado para que se pongan... O una persona adulta mayor que atraviesan a comprar los negocios. Por eso, aquí me está dando la razón lo que me dijo usted, pues, de la de San Riquelme. ¿Ah? La respuesta que dio este caballero, que tenía que ver una persona fallecida para recién estudiar si realmente era necesario un lomo de toro. Encuentro una burla eso. Ah, claro. No, obviamente, son sin respeto por las personas. Y de hecho, será unos 5 años... Hicieron un área verde ahí en Patria Vieja, quedó hasta la mitad, y ahí está. Quedó la mitad de Patria Vieja Sur, y para allá, para el otro lado de Patria Vieja Norte, no han terminado. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dicen las autoridades? Nada, pura aspirina. ¿Ah? Pura aspirina. No, si ya lo vamos a solucionar, ¿cierto? Sí, ya sí. Está en trámite. No, lo que pasa es que no, es que tiene que ver los jefes del departamento, todo, se tiran la pelota uno a otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el señor alcalde es que los tiene así de ahí estado. ¿Ah? Claro. Ese es el tema, es lo que pienso yo. ¿Ah? Que el hombre los tiene, no. Ustedes tienen que darle aspirina a esta gente. ¿Ah? Tránquele la pelota, como se dice vulgarmente, tránquele la pelota. pero no hay solución para nada. Y si dicen cosas contra mí, entonces yo no les respondo más y pierden conmigo. Lógico, lógico, lógico. O sea, se blinda este tipo. Sí. No puedes decir nada en contra de él, sino cagaste. Bien claro la cosa. ¿Ah? A mí la gente en la reunión me reclama, me reclama, me reclama. Yo envío, envío, envío. Y lamentablemente después me llega la respuesta. Fue reenviado, fue reenviado, fue reenviado. Y no hay ninguna solución. Pum. Nada, nada, nada, nada. Y usted, en lo concreto de lo que usted nos ha dicho, desde la población Manuel Rodríguez están exigiendo lomos de toro, que se retire los escombros que mencionó. Sí. Y el tema de financiamiento para la fiesta de Navidad, ¿o no? No, no, no. Es para el aniversario. Para el aniversario. Para el aniversario. Que lo que pasa es que ellos tienen que prestarlo escenario, amplificación, iluminación. Ya que eso siempre se hace en la población. Siempre se hace. No algo extra que estén pidiendo. Siempre se hace porque está en el programa que ellos los pidieron de todo el año. Y lamentablemente en el CDC me dijeron a mí, así verbalmente, no hay plata. Claro. Usted tiene que mandar una carta al alcalde y ahí se va a ver si le prestan el servicio o no le prestan el servicio. Y yo le dije a la niña, oiga, pero ¿cómo si teníamos este papel que ustedes mismos lo hicieron llenar este papel? Que estas son las actividades del año y ahora salen que con las plata son órdenes del alcalde. Pero resulta que no hay plata para la población de nosotros, ¿no? ¿Ah? En otros lados han arreglado plaza, andan limpiando. Puesto semáforo. Han puesto semáforo. ¿Ah? Sí, pues. Uh-huh. Sí, es el tema. La plata está. La cosa es que al alcalde le gusta cuando le lanzan flores, ¿no? ¿Cierto? Y lo otro. Lo hemos invitado a toda esta actividad que nosotros hemos hecho. No aparece, no manda ni un representante, nada, nada. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que decir, claro, están en contra mía. Ya, ¿ah? ¿Qué pasa con el alcalde Soto? Sabemos que tiene más de 3 gestiones ya, ¿cierto? ¿3 gestiones tiene? Tercera, sí. Tercera gestión, ¿cierto? Y mientras gana y gana y gana más gestiones, ¿cierto? Se ha puesto más arrogante, ¿sí o no? Efectivamente, y es un tema de los alcaldes. Yo creo que es lamentable ahí cuando asumen que el municipio como una facultad personal de ellos. No, pues el municipio es una institución que independiente de le caigan bien, le caigan mal las personas, tiene que gestionar de igual forma, porque no es solo con la gente que lo aplauda solamente, sino que alcalde de todos y todas las Rancagüina. No, y lo otro que usted va a pedir una audiencia allá a la alcaldía, va a hablar con el alcalde personalmente, está el secretario y poco menos que le hace un ADN para dar una entrevista, no se la da porque hay que llenar un formulario. Yo lo mandé los trajes a firmar uno al África. Claro, porque yo tenía un problema urgente que tenía que resolverlo sí o sí. No olvídese, olvídese. No, aquí está aquí. Me chocó la pelota, pero por todos lados. ¿Ah? Exactamente. Y a la final nunca voy a hablar con él. Claro. Entonces, usted, don Manuel, nos trae esta denuncia de la población Manuel Rodríguez, que concretamente usted ha denunciado 3 cosas que debería cumplir la municipalidad, que nos ha señalado que hace meses la han estado conversando, que lo ha hablado con diferentes personas, con el CDC, y que hasta el momento no ha tenido respuesta. Sí, pues sí, de hecho el mismo caballero, no me acuerdo cómo se llama el señor, el encargado del departamento para la cuestión de los lomos de toro, Fue a terreno. Yo estaba lloviendo ese día con paraguas y vimos las calles, el peligro que había todo. Claro, de hecho, estaba lloviendo, no andaba muchos vehículos. ¿Ah? Y ahí el señor me dijo, no, usted tiene que tener una información de carabinero. ¿Ah? Y aquí la tengo, se la mandaron. Yo se la hice llegar al CDC. ¿Ah? Y ni una respuesta, nada, nada. Sí, es el tema que nos los dan bola. Claro, vulgarmente, no los dan bola. Para eso nada. Es grave lo que usted plantea porque tiene el respaldo precisamente. Nosotros vimos acá en el estudio el documento que trae don Manuel de Carabineros que establece que la velocidad a la que circulan los vehículos ahí es riesgosa. Sí. Entonces, ya teniendo ese antecedente, es cuestión de tiempo nomás que ocurra algo lamentable. Y eso no puede ser, pues el municipio se tiene que adelantar esas cosas, y si los vecinos más encima están solicitándole ese trabajo, que debería el municipio ir proactivamente ellos a presentar esas cosas, pero si se lo están solicitando, no tienen por qué razón negarse frente al tema. Son los lomos de toro, son los escombros. El escombro inmenso que está más de 2 años. Los árboles, ¿cierto? Los árboles ya no se pueden podar, pues. Ya pasó la época de la poda. ¿Ah? Vamos a tener otro invierno estos 8 años, si Dios quiere. Vamos a tener otro invierno con los problemas de que se va a cortar la luz, que hay problemas en la luz de la calle. En una zona que lamentablemente sufre con el flagelo de la delincuencia, la drogadicción, ¿cierto? Sí, sí. Y yo creo que para allá va la cosa. Para ese lado va el tema. ¿Ah? Lo están metiendo a todo al saco. ¿Ah? Claro. Yo lamentablemente, como el dicho, cada cual sabe dónde lo mete el zapato. Yo no estoy en contra de nadie. Lo único que digo, cada cual sabe dónde lo mete el zapato. Yo tengo que luchar por lo que me pide la gente y esto es mi respaldo que yo lo doy a la gente. Las peticiones que hacen, yo las hago, después pido un documento, vecino, aquí está la petición que me pidieron, aquí está mi respaldo. Ahora, si no lo hacen, yo no es mi problema. Las autoridades son los que están trancando la pelota. Y es importante hacer esas cosas, como dice, porque usted habla también de, a veces, la estigmatización que puede haber con la población, pero son estas acciones las que le cambian la cara a las poblaciones. Embellecer la población, sacar los escombros, tener infraestructura que permita que haya más seguridad, como los lomos de toro. Iluminar. Iluminar también. Claro. Y los aniversarios, que hacen que la gente también se reúna, que valore más, que quiera más su población. Claro que eso les va cambiando la cara. Tampoco claro que sí, les dan sonido, escenario. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Y lo mismo andáis focos de basural y todo eso. Claro, el otro día me tocó hacer una denuncia. La niña del CC supuestamente mandó porque yo fui ahora en la noche. Fueron a mi casa a reclamar, mire, vaya a ver ahí en la esquina y me mostraron fotos. Fui a ver, le mandé a la niña del CC, fueron a limpiar. Pero no son capaces de poner un lechero en el poste arriba, como he visto en varias otras poblaciones. Prohibido tal basura, multa tanto. No son capaces. La sacan. Claro, como la gente viene de otro lado, en camioneta, todo en vehículo, llegan y votan. Po. Exactamente. Claro. Yo me he fijado que, no sé, pues de repente a don Juan Abú, que también, cuando lo conocí a don Juan Abú, me dio la mano, cuente conmigo, pero resulta que después le pedí una petición. Ya, don Miguel, es que tenemos que verlo. Claro que sí. Bueno, lo mismo, el mismo tema. El caballero, a todos los personales públicos que trabajan en su municipio, el caballero los tiene a todos los tienen con la misma pila. Con la misma pila. Son todos iguales. Ah, claro. Que don Miguel, ya para ir cerrando el tema, ¿cierto? El bloque. ¿Se vienen más acciones para el futuro? ¿Qué se viene ahora para la población Manuel Rodríguez? Mire, nosotros, que usted lo estuvo animando el bingo que hicimos. Ah, sí, me acuerdo. Sí, que le pedimos la cooperación, lo animó el bingo. Nosotros queremos hacer un comedor abierto. Perfecto. Y no lo fue mal ni lo fue bien, pero yo creo que con ese dinero vamos a poder lograr comprar algo para arreglar la parte donde queremos hacer el comedor abierto. Pretendimos hacer otro bingo más adelante. El objetivo de nosotros son los niños. Exacto. Son los niños. Rescatar a los niños. Ese es el tema, el punto más fuerte de nosotros, rescatar a los niños. ¿Ah? Y la gente por eso los está apoyando. ¿Ah? Porque si no rescatamos a los niños, ¿qué futuro vamos a tener después? Van a seguir con el círculo. Claro, si sigue el círculo vicioso. Y por eso les tenemos escuela de fútbol. Ahora se los presentaron unas niñas, unas monitoras que les van a ir a hacer reforzamiento. Maravilloso. Pero con actividades, claro. Con juegos recreativos. Que soy una niña universitaria que me dijeron a mí y yo les dije, señorita, tiene que ir a reunión, si la asamblea lo acepta, ni un problema, porque yo no hago nada, ninguno de la directiva no hace nada si no lo aprueba la asamblea. Claro. Los pobladores son los que mandan a la población, no manda ni el alcalde, ni el intendente, ni la directiva que está en la población, no. Los pobladores deciden sí o no. Está bien. Esa es mi palabra. Oiga, y el proyecto que mencionaba del el comedor, si nos puede contar un poco más en qué consiste. Mire, nosotros queremos hacer un comedor abierto, como le decía, para los niños, que tenemos hartos niños nosotros en la población que le almuerzan de lunes a viernes. Sábado y domingo no almuerzan, porque... Claro, en la escuela de lunes a viernes. En la escuela almuerzan, porque lamentablemente los papá y mamá andan perdidos en la droga. ¿Ah? No hay que escupir para el cielo. ¿Ah? Eso es cierto. No hay que escupir para el cielo, pero ese es el objetivo de nosotros. Y vamos a empezar de lunes a viernes y de ahí vamos a ir viendo si los va bien, todo lo resulta bien, después vamos a tener que seguir golpeando puertas. seguir con los jóvenes. ¿Ah? Hay harta gente adulta mayor también que anda tirada por ahí. Ese es el objetivo. Pero prioridad para mí, los niños. Si usted tuviera... Excelente, buen proyecto. Al alcalde Soto enfrente, ¿qué es lo que le diría? Le diría que no me dé más aspirina. ¿Ah? Que cumpla con lo que dice, con lo que se compromete con la gente y después no lo hace. ¿Ah? Lo tuvimos allá en la población, que incluso yo le dije a esta niña del CDC, señorita Mariela, yo cito a la gente para cómo va a ir el alcalde para la población, nosotros, para nuestra sede. No, me dijo, es con la pura directiva. ¿Ah? Mm. Pero, como le digo, yo le planteé todos estos temas. ¿Ah? Y el hombre dijo, lo voy a solucionar. Nunca pasó nada. Y nunca pasó nada, no se ha visto más. ¿Ah? No se ha visto más. Súper complicado el tema, sin duda, ya que, bueno, quieren que las poblaciones sean lugares sanos para que la gente viva feliz, tranquila, pero aún así le niegan todo. Es que lo que pasa es que... ¿Cómo lo van a hacer así? Tiene que ser para todos iguales. Obvio. Tiene que ser para todos iguales. Si el hombre se comprometió que iba a ser el alcalde para todos los rancagüinos, no están haciendo alcalde para todos los rancagüinos. Ah. Bueno, don Manuel, ¿usted sabe que puede contar con Radio Man que cuando usted solicite? No, yo le agradezco esta oportunidad para salir al aire y los voy a citar nuevamente. Ah, porque yo, a lo mejor con esto, que yo creo que hartas autoridades tienen que estar escuchando hasta ahora. Perfecto. Ah, y van a hacer la difusión, la gente que esté escuchando. Así es. Ah, oiga, lo mismo del lado de él. Oiga, el presidente de la población, Manuel, le tiró cualquier barro. Exactamente. Ah, y a lo mejor ahora con esto se van a acercar a la población. Pues. Van a empezar a agilizar los temas que tenemos, los temas pendientes, los temas atrasados. Ah, ojalá sea así, pues. Esperamos todo que sea así. Esperamos que sea así, porque de la única manera de hacerle presión a estos caballeros. ¿Ah? Exacto. Imagínense, este caballero se tira de nuevo a reelección cuando haya votaciones de nuevo para alcaldía. ¿Ah? La gente olvida tan rápido. Sí, ¿por qué? Porque les da un apretón de mano, una golpeada a la espalda, ya, listo. ¿Ah? Listo. El otra vez fui a la comida de los dirigentes sociales. ¿De la municipalidad? De la municipalidad. Me dio vergüenza. ¿Qué le pasó? Había una cachada de gente de por allá arriba, del lado del sector oriente, dirigente de la población, que lo premiaron con el alcalde aquí allá. Esa gente es la que anda con él para todos lados, que lo aplauden todos lados. ¿Ah? De hecho, anda hasta el cabro que salió vicepresidente de la población de nosotros, que no fue invitado. ¿Ya? Estaba allá. Estaba allá. ¿Por qué? Porque es del lado del caballero. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando en un mundo normal y como corresponde, las autoridades se deben a las personas, pero que en la realidad son las personas las que se deben a la autoridad, que les deben rendir tributo y un homenaje a la autoridad, cuando eso no es normal, ¿cierto? Es que eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando en Rancagua actualmente. Oye, estuvimos con don Miguel Guerra acá en Peor en Nada. Muchas gracias, don Miguel, por estar acá y contarnos todo esto. ¿Ya? No, gracias a ustedes. Ah, muchas gracias. Vamos a un temita entonces, Jaimito. Eso, y mencionarle también que los micrófonos de la radio están cuando también se necesite comunicar algo, como esta vez. Se realizó una nota también que está en internet, en www.radiomanque.org, con lo que han realizado los pobladores de la Manuel Rodríguez. Así que vamos a estar siguiendo también qué ocurre con las demandas y esperamos, como se mencionaba acá, que esto se solucione pronto, porque no se ve para nada que sea algo demasiado que se pida ni nada, sino que cosas de gestión que de más que se pueden solucionar rápidamente. Así que vamos a estar ahí siguiendo qué ocurre con esto. Y nos vamos con un tema que vamos a escuchar ahora, No Doubt. Acá en Peor es Nada por la Radio Manque. Nos escuchan en la 102.9 FM. Y oye, en www.radiomanque.org, la señal online. Y que vivan los pobladores y pobladoras de la Manuel Rodríguez, que sigan ahí firmes, como siempre Ya, pues muchas gracias. Muy duro. Ya, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Ah? Venga, cuando usted más quiera. Nos vemos en el tercer bloque. Don't you? Oye, volvimos, por supuesto, el Peor en Nada, acá en su tercer bloque ya. Después de una gran entrevista con el dirigente de Manuel Rodríguez, don Miguel Guerra, que nos contaba acá por qué se estaban manifestando. Qué bueno que las poblas, loco, sean así, weón. Bueno, sean así, que se manifiesten, weón. Bueno. Exacto, y que estén haciendo cosas por recuperar el territorio, por recuperar la población. O sea que. Y que ahí, obviamente, que el tirón de orejas para el municipio, porque tiene una responsabilidad ahí que cumplir totalmente. Si los pobladores están intentando levantar, cambiar la cara, mejorar lo que es el barrio, obviamente que el municipio no es opcional si quiere o no quiere. Tiene que hacer ciertas cosas, facilitar ciertas cosas. Y acá, exacto, se veía, por lo menos con todo lo que traía don Miguel, que vino de verdad con hartos documentos, porque se ha movido bastante con el tema. Así que es de esperar que el municipio prontamente tenga soluciones sobre las cosas que no son para nada tirar de las mechas. Para nada. Para nada, son para nada. Cosas tan mínimas. No les piden un Lexus como el que pedía el gobierno. Exacto, ni un, claro, sillón de cuero de un millón como, claro, pedía Chadwick. Menos, nada. Solamente que. Son cosas que con un sueldo regulé que se solucionan. No, mira, un sueldo regulé que creo que. Hasta sobra de un sueldo reguleque, ¿cierto? O son cosas que en un país con el sistema de pensiones como está, según las noticias, se deberían arreglar, ni deberían ser tema. No, los pensionados podrían pagar eso, porque como estamos supuestamente entre los 8 mejores sistemas de pensiones del mundo. O sea, los pensionados están pidiendo plata en las calles. Sí, ¿Qué más bueno deben sistema? Haber hecho esa encuesta en Vitacura, Providencia. Deben ser. Las Condes. No, ni siquiera en Providencia. Providencia, bájala. No. Vitacura, Las Condes, ahí nomás. Y se Italia, ahí. Para arriba. Y después se empezaron a dar vueltas. Sí, pues se empezaron a dar vueltas por ahí mismo, creo que. No caminaron mucho. No. Oye, pongamos música del weón de la semana. ¿Sí? ¿Puede ser o no el segmento un recalón acá? Porque ya estamos terminando, ya son las 9:13. Sí, así es. Así que la vamos a hacer cortita. El weón de la semana, ese es Around the World. Te equivocaste, Jaime. Ahí sí, pues muy bien, perfecto. Porque ustedes ya saben que cuando suena esta canción es porque traemos a los mejores weones y weonas de este país, de este largo y estrecho país llamado Chile. ¿Cierto? Antes estamos hablando sobre el alcalde Soto. Y ahora así vamos es. A pasar a otro alcalde que sin duda sigue la misma tendencia, ya que son de derecha, ¿cierto? Pero que harto, no sé, vamos a ver esto y vamos a denominar bien qué es. Porque sin duda lo que marcó también la semana de contingente en Chilito fue que la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, hizo un berrinche de pendeja de 7 años, puede ser, ¿cierto? En La Moneda, porque no se pudo sentar al lado de Cecilia Bolocco. ¿Cómo? A ver, ¿cómo eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Dónde? Ahora se los vamos a contar. Resulta que La Moneda estaba lanzando esta campaña para el tema de estaba lanzando una campaña para el tema de la mujer, no me recuerdo bien el tema, así, espérate un poquitito. Sí viene. Ahí está, La Moneda, en el marco del lanzamiento de la campaña para prevenir el cáncer de mama, mira, súper importante, ¿cierto? Invitó a varias autoridades. ¿Cierto? Típico que cuando se celebran todas estas campañas se hace un gran acto con las caras visibles de la campaña y para la foto, mira, súper importante eso. ¿Les preocupan las fotos? Las fotos, ¿cierto? Que después sacan buen lucro de eso, ¿cierto? Y sin duda, bueno, dentro de los invitados está el presidente Piñera como presidente de todos nosotros, ¿cierto? Estaba Estaba la Cecilia Morel, estaba Cecilia Boloco también, que es la cara visible de esta campaña que estaba lanzando el gobierno, ¿cierto? Por el tema del cáncer de mama. Y también estaba la otra opción era poner a Pati Maldonado. Creo que ya no le queda ni mama siquiera a ella. Pero ¿sí, no? Sí, no sé por qué no quisieron. No, olvídate. Creo que no puede ser cara visible, menos aún. Porque sin duda, ¿cierto? Una de las invitadas también fue Katy Barriga, la cual se estaba haciendo el tema del acto de lanzamiento de esta campaña. Y la alcaldesa de Maipú pidió estar en la foto final, ¿cierto? Con las autoridades presentes ahí, con el presidente, con su señora, con Cecilia Boloco, ¿cierto? Y fue para allá y los guardias le dijeron: no, no, no, no, usted no puede, señorita, ya que el protocolo indica que las fotos salen tales personas y usted no está dentro de los personajes que salen en la foto. Ofuscada, la alcaldesa de Maipú se retiró de la moneda, enojadísima porque no salió en la foto, ¿cierto? Con el presidente de los bracitos cortos. Y porque fueron dos problemas. El primero fue... Oye, pero ya, pues. El primero fue que Katy Barriga quería sentarse en la primera fila junto a Cecilia Boloco, cosa que no se pudo hacer porque todos los alcaldes estaban en segunda fila y ella, la linda, la perla, ¿cierto?, quería estar en primera fila. Y el segundo fue, como les comentaba yo, en la foto final del lanzamiento de la campaña contra el cáncer de mama que estaba lanzando el gobierno, ¿cierto? Pero estos dos incidentes realmente enfurecieron a la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, más conocida como Kiki Barriga por el Kiki Challenge, ¿cierto? Cuando hizo el estúpido video cuando se bajaba del auto y empezaba a mover el cuerpo, ¿cierto? Cosa que fue denunciada por la misma Contraloría, esa weá, ¿cachai? Porque estaba en un auto fiscal, ¿cierto? Se enojó, lanzó todo, ¿cierto? Y se fue del acto, pero picadísima, porque primero, no la dejaron sentarse en primera fila, y dos, porque no la dejaron tomarse la foto, loco. O sea, estamos hablando de una señora con un problema de ego ya que es patológico, compadre. Sí, es patológico, güey. Puede ser la herencia de la tele. Puede ser el pasado televisivo. La tele, ¿qué más igual pasa con que la Katy tele? Barriga, güey. ¿Qué será, loco? A lo mejor... No sé. Yo creo que por eso llegó también al municipio, por un tema de ego. Bueno, es que todos llegan por tema de ego, igual, son cargos de representación. Ya, pero hay gente que puede tener un trasfondo más político. Claro, que puede tener un proyecto. Un proyecto, más detrás, cosas de fondo, ¿cierto? No solo lo personal. Y no, de hecho ha sido cuestionada por eso también, pues, o sea, la imagen de Maipú, que no sé, que ha gastado cuestiones con imágenes X. Ah, claro, ¿cómo olvidar los 50 millones que se gastó en peluches de... También. De la mascota del municipio? 15.000 peluches, po, Jaime. ¿Qué eres tú con 15.000 peluches, man? Me tiraría, yo creo, así como de esas piscinas con de pelota. ¡Qué bonito! ¡Qué tierno! Se tiraría así. ¿Qué más así con 15.000 peluches? No tengo puta idea, weón. ¿Qué? ¿Qué cosa? Bueno, pero igual, esto es uno más de los casos que tiene Katy Barriga, ¿cierto? Que sin duda dan vergüenza ajena, encuentro yo. Sí, o sea, no. Primero, seguir una tendencia, un reto del internet con un auto fiscal con gasolina que todos pagan, ¿cierto? Dos, que su imagen esté en todas las fotos de la de la municipalidad, ¿cierto? Igual es como peligroso, igual preocupante, po. ¿Cachai? Porque, bueno, ella es de derecha, pero está usando la misma técnica que Mao Zedong, que fue un dictador rojo. ¿Cachai? Que el loco abusaba de su imagen en todos lados. Entonces está como una persona de derecha con método. Claro, pero rojos. Pero Katy Barriga, ¿para qué lo hace? Ya, porque Mao, por último, ya transformó China. Pero, por último. Pero Katy, ¿qué pretende Katy Barriga? Yo no sé. No sé. Yo creo que se está haciendo la campaña. ¿Qué busca? Meditada, a lo mejor. Ya que se vienen las municipales ahora. No, claro, o sea, todo político que quiere ir ascendiendo, pero ¿en base a qué? O sea, es como la... Y lo peor es que eso funcione, porque si Katy Barriga se presenta después de diputada... Oh, no... Ya tiene un nombre marcado, por lo más seguro es que salga. Pero es que ya la conocen, ya, pues, y por su pasado en Mecano, ¿cachai? Sí, pues. Cosa que yo no la condeno, ¿ah? Para nada. No, porque, o sea, igual fue un trabajo donde ella pudo comer para subsistir, ¿cachai? Bailando el mayonesa en el, claro, Mecano. El punto es que siempre estamos hablando de Katy Barriga por cuestiones que son o peluche o el desafío del Kiki Challenge, pero no, a ver, ¿qué asuntos tiene para Maipú? ¿Qué propuesta? Eso es lo que no se sabe, porque lo que menos se muestra, pues, bueno, lo que más se muestra son estos escapes de niñas de 15 años, bueno, o... bien adolescente, sí, puberto, ¿cachai? Que quizás embarran todas sus cosas, porque puede ser buena, sí, pero que le... Pero mira, Katy, todavía vive en esa etapa, no superó Mecano. No, olvídate, está pegada esta señora. Yo creo que por ahí va. Mira, hoy día hemos conocido más a Katy Barriga, porque mira, ya hemos hablado como tres veces de Katy Barriga. O sea, pero siempre ya como la segunda vez, digamos algo que más. Está esta señora en el one de la semana, creo. Porque el primero fue por el Kiki Challenge, ¿cierto? Kiki Pero Challenge, se ha mandado, sí, mucha más, pues, weón. Kiki Challenge, después tuvo los peluches, pues la imagen de... Premió a su mismo hijo porque él grabó una canción para el festival más emblemático de Maipú. No, eso ya es... No. O sea, ¿qué eres? Tú, si tú soy alcalde, ya hay un festival así súper grande y emblemático de tu sector. Mira, si fuera... ¿Primería tu hijo? Si fuera así, Chadwick, no me extrañaría. No, olvídate. Tiene familiares por todo Chile. No me extrañaría. Quizás, ¿cierto?, tiene algún parentesco Chadwick. Bueno, son fachos, ¿cierto? Entre todos ellos se conocen y se contactan y todo eso, pues. Entonces, bueno, dos, también por la actitud súper cabrona que está teniendo Katy Barriga, igual, porque uno no se junta con los dos, con los dirigentes sociales, ¿cachai? Porque dos, cuando fueron estudiantes al consejo municipal, ¿cachai? Dijeron varias cosas que son verdaderas, ¿cachai? Que son requerimientos de ellos. Y ella después se vengó, creo, como que amenazándolos para que no volvieran al colegio donde están, como una cuestión así, ¿cachai? Y tres, no va para los consejos municipales, po, manda a un representante. Entonces, ¿de qué están hablando ahí? ¿De una pequeña dictadora? ¿Qué pasa, loco? No, pésimo, pésimo. Bueno, mala señal, pues, loco. Es un síntoma de cómo se hace política en la actualidad. A mí me da miedo. Me da miedo porque detrás de esa linda carita con los ojitos tan bellos, ¿cierto? Se esconde un monstruo, loco. Un monstruo. ¿Tú crees que...? Creo que muy... Porque, loco, es una pequeña dictadora. Y eso es... Porque tiene todos los rasgos. ¿Qué hizo Hitler? ¿No es un peluche, tú decís? Para tener... O sea, tiene cara de peluche, sin duda. ¿Su interior no tiene un peluche, tú decís? No, no, olvídate. Es un monstruo de 100 brazos, weón. Uno Mira, Hitler, para tomarse el poder en la Alemania, vamos a hacer historia, ¿cierto? ¿Qué hizo? Primero, puso su imagen en todos lados, ¿cierto? Segundo, se acabronó con el poder porque él fue el primer canciller, creo que se nombraba al weón mandamás. Sí, canciller primero antes de ser exactamente presidente. Y tres, ¿cachai? El loco hacía y deshacía nomás, pues, weón. No, y no escuchaba a nadie. Pero tenía un proyecto. Sí. ¿Cuál es, Katy Barriga, qué proyecto? El de ella nomás, po. Porque, o sea, hay mucho, uno puede decir, ya, de derecha está, no sé, ¿milita dónde? ¿En la UDI o en RN? En la UDI. En la UDI, ya. ¿Cuánta gente de ahí no se mete, no por un proyecto? Si los partidos políticos son trampolines para vivir acomodado de recursos del Estado, vivir a costa de todos nosotros, o son bolsas de trabajo en que se meten para recibir cargo. Qué bueno que tocaste el tema, porque es bueno recordar que Katy Barriga es la nuera de Joaquín Lavín. Claro. Está casada con el hijo de Joaco, que es diputado igual él, ¿cachai? ¿Te acordás cuando salió en defensa de su esposa diciendo que Katy Barriga se madruga a las 9 de la mañana para ir a trabajar? ¿Te acuerdas, De veras, lo comentamos también. Lo comentamos no, también. Así. Fue muy, muy buena. Sí, ¿verdad? Con esa defensa, ¿para qué? Madrugaba a las 9 de la mañana. Claro, así con un gran sacrificio, ¿cierto? Sin duda, Katy Barriga, por este berrinche de puberto de 15 años, se ganó el premio al weona de la semana. En el peor en nada del día de hoy, chiquillos. Y con esto nos vamos yendo entonces. Muy bien. Oye, les quiero mandar un saludo, pero gigante y enorme, a los que nos sintonizaron el día de hoy. Oye, dos avisos. El primero, marcha en contra de las AFP. Importante. Mañana, miércoles, en Rancagua. Plaza de los Héroes. Plaza de los Héroes, 18:30 horas. 18:30, ya. Perfecto. Todos y todas convocados, porque hay que ir, porque hay que hacer presión, porque hay que manifestar que hay un rechazo a las AFP. Hay que manifestar en la calle que no, que la realidad, los que vemos cómo se pensionan nuestros viejos, no están ni por lejos en ese supuesto ranking de las mejores pensiones del mundo. No, claro, son pensiones miserables después de una vida de trabajo. Y eso hay que manifestarlo en la calle, y Rancagua tiene que estar presente. Plaza de los Héroes, miércoles 24 de octubre a las 18:30 horas. Y ahí hay actividades todo el día, ojo, revisen ahí en la página, también en el Facebook y en la página de Radio Man, que hay información. Perfecto. De las actividades de No Más FP. Van a estar desde tempranito en la Plaza de los Héroes. Excelente. Con jornadas también, como nos comentó Viviana Wood. Van a hacer jornadas de información también en centros de trabajo, en sindicato. Cacerolazo y todo eso. Exactamente. Muy bueno. Oye, y bueno, digámoslo, programa de la Manca igual, pues chiquillos, los días lunes. Por supuesto. Desde las 7 tenemos la otra educación con el movimiento pedagógico Secta, que el lunes pasado estuvo muy bueno porque vino de invitada Karina Margarita, no me recuerdo el apellido, pero es la vocera de la coordinadora No Más AFP, así que estuvo súper bueno. Sigan escuchando la otra educación los días lunes. Los martes tienen a este humilde programita, ¿cierto? Desde las 20 horas, peor en nada, por Radio Manque. Los miércoles tiene Eco. ¡Ay! No sé. Enclaves Lunares, eso. El programa feminista desde las 7 de la tarde. Ahí están las chiquillas, ¿cierto? Comentando, ya actualizando información. Ahora que están súper pegados con el tema de los cartones, están haciendo libros cartoneros, mira, súper bueno. Hicieron un libro sobre los poemas de las chiquillas que fueron para la cárcel, ¿cachai? Hicieron un libro en cartón con los poemas de las cabras de la cárcel de mujeres, mira. Bacán. ¿Cierto? Y desde las 9, el mismo día miércoles, se encuentra Sonidos Literarios con Rafael Enríquez, el poeta. ¡Qué hermoso! Los días jueves,